me la acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué, fijo la miré, y entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Ya. Sí, récord. Verde, verde, y se nota que también quiere. la pasamos piola. Y estaba remamada en la puerta del baile, con la tanga en la mano reboteaba en el aire, miraba besito y paraba la cola. Esta noche con los ruchis la pasamos piola. Turra bonita, me miras y me llamas. Ay, si te veo, ay, ay, te deseo. Tú eres quien me mata. Y con ese perreo, ay, ay, te deseo.